en la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado. Escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en Guatemala la resistencia de las mujeres es muy fuerte. El genocidio cometido ahí, bueno, tremendo, ¿no? Y ha encontrado en las mujeres la mayor resistencia, y hoy por hoy la reconstrucción del tejido social tiene mucho que ver con ellas. Y hay una mujer que desde la radio Mujeres Abriendo Caminos en Guatemala, con música de fondo, ella nos dice una buena poesía. Vale la pena, dice Sandra Morán. Soy una gota de agua que cae persistente sobre la roca hasta hacerle un surco a su dureza. Soy un sueño que vuela y vuela más allá de lo permitido, como un barrilete que se ha escapado de las manos de una niña. Soy todo el dolor que se ha inscrito en las aceras de mi país, y soy toda la inmensa alegría de encontrar, aún a pesar del espanto, a alguien en quien creer. Que cree en lo imposible, la que navega en el mar, sin salvavidas, a contrapecho, contra las advertencias. Soy la palabra hecha mujer, soy todas las ganas del optimismo, irremediablemente soy quien espera el futuro, peleándolo, inventándolo, construyéndolo, pues soy mujer. que vuela y vuela. Soy una gota de agua. Soy todo el dolor que se ha inscrito en las aceras de mi país. Pero soy también la inmensa alegría. La inmensa alegría. Soy la que cree en lo imposible. Soy la palabra hecha mujer. Y soy todas las ganas del optimismo. Irremediablemente soy quien espera el futuro. Construyendo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y si hay una mujer que musicalmente no puede faltar, aunque en este programa nos van a faltar muchísimas, es Violeta Parra. Y vamos a escuchar, vamos a ir escuchando dos temas de Violeta Parra. Primero, Adiós que se va segundo, interpretado por Juanita Parra, sobrina nieta de Violeta, y después la propia Violeta haciendo Violeta ausente. La Violeta por La Otra Oreja. Ausente. también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloran mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, que lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado, darme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este día, en homenaje a las mujeres que luchan, no pueden faltar, ¿no? Las mujeres zapatistas, que junto a los hombres están haciendo su revolución. Y vamos a dedicar este programa a una persona que algún día llegará a Chiapas, llegará a México y, bueno, en una de esas sale en cualquier momento, Luna de Neuquén, junto con Maru, están escuchando el programa y Luna tendría que llegar a Chiapas algún día, es su sueño. No va a ir en una valija, ella tiene que ir bien sentada, no por tierra o por avión, pero allá va, Y vamos a escuchar de esas mujeres zapatistas desde Chiapas. Dos canciones de un disco de Canción Insurgente, Las Mujeres de la Tierra, ¿sí? Y después, la canción insurgente, Mujeres Ejemplares. Ahí están sonando los compañeros y las compañeras zapatistas, mujeres que luchan por la otra oreja. Mensaje de corazón a las mujeres de la tierra, les dedico esta canción. A las mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, a las mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Las mujeres que están luchando por derecho. llegar a ganar. Adelante, compañeras, no dejemos de luchar. Luchemos todas unidas hasta llegar a estamos poniendo música de mujeres de Latinoamérica, de Europa. Ya vamos a ir a la música de Palestina también. Y ahora vamos a compartir la música que nos convidó Carla Lara, allá cuando pasamos por su casa en Honduras, esta cantante, militante, feminista en Honduras jodida, ¿eh? Bien difícil es estar por ahí, y Carla Lara resiste con, no solamente con todas las mujeres, ¿no? Resiste también desde la canción. Vamos a escuchar Carla Lara, Adiós. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera allá en la casa.

este piragua y ya llega el sol bailando en su celeste piragua a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua. Somos las tejedoras de sueños, las que inventamos sonrisas, las que sembramos futuro, el viento de la esperanza, la canción del día que nace, una lluvia de deseos, espejos para mirarnos, manos para la cosecha, la semilla de nosotros, un árbol que toca el cielo, un corazón de colores, las alas de un tiempo nuevo. A cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y niños del estado de Chihuahua, a cantar niñas y estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y para las cumpas y amigas rebeldes, libres y luchadoras, ni flores ni bombones. Un poco de música desde la otra oreja y arriba las que luchan. Al mensaje en este día de la lucha de las mujeres, ¿no? Más allá de las flores y bombones que están ofreciendo en la calle, así, graciosamente, no recordando a las luchadoras, ¿no? Por los derechos del género femenino, Clara Zetkin, bueno, Rosa Luxemburgo y tantas otras en el siglo pasado. Las madres de Plaza de Mayo, nuestras comadres de El Salvador, de Nicaragua, las que luchan contra el feminicidio, contra el maltrato a la mujer. ¿No? El informe de las mujeres dicen que el año pasado se registraron en Argentina 277 feminicidios. Y desde el 2008 al 2014, 1.808 feminicidios en Argentina. Tremendo. Y reclamando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Una cuestión de derechos humanos, una deuda, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Lo escuchamos en la tribu frecuentemente, ese separador reivindicado fundamentalmente por las mujeres, pero es de todos, es de todos. Y una de las que siempre está en la lucha y en los escenarios, felizmente, Amparo Sánchez. Y hace algunos años, bueno, el año pasado estuvimos con ella en Chiapas, hicimos un programa enterito con Amparo Sánchez y ahora vamos a compartir uno de los temas grabados por el grupo Amparanoia. Tu calle. Ahí va, Por la otra oreja, Amparanoia. De calle, tú ya sabes que yo soy de calle. Que voy y siempre vuelvo, no soy de nadie. Ni plaza ni avenida, lo mío es la vida de calle. Buscando una respuesta, buscando una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle. De calle. quería abrazarte. El taxi no venía, en tu portal nacía la noche. Gritando tu recuerdo volví a caminar tan lejos. Sueños rotos que se fueron de calle. Pasear por el asfalto, ningún rastro, ninguna huella. Parolas de mi barrio, luces de mis noches en vela, alumbrando mi pasado de calle. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y pasamos por Europa, recorrimos América con algunas de las canciones de las mujeres y nos vamos a Palestina. Y en una película que incluso fue presentada hace algunos años por Fermín Muguruza, que estuvo muy implicado en la producción de la peli Checkpoint Rock, una película que recomendamos, que cuenta precisamente la historia de los palestinos sometidos por los israelíes, ¿no? Y lo que es pasar el Checkpoint Rock, ¿no? El checkpoint de la frontera que imponen el Estado de Israel a los palestinos, esas fronteras, esas murallas que tratamos de romper, y los palestinos siguen manifestándose no solamente con piedras, con ondas, sino también con la música. Y nos gusta mucho esta Palestina, una chica palestina con su rap. Ella se llama Safa Araypiyat y canta Paka Paka, lo que para nosotros tendría una connotación infantil. Paka Paka es critiquen, critiquen en palestino. Y acá va para las mujeres del mundo. كان يا مكان في قديم الزمان صاروا يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني باكا باكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بدايتني عايزة بديل نهاية في الواقع اللي رايح زلي جاهي اللي وقف زلي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي أزاز بطه يطق لصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بالاستجماعي احساساتي ناي عنه منه راقاي طب كفاي شو جابرني أعيش على تفكير جاهل عبل ما هي شباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا بجنونه بساهل وعبل ما نموت ما شمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي بنمعوا عيش معه ما هو في توقع عشان البنت مسلمة عربية مش مجال تتوقع في القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حصلت الشعب ومرة بين مرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ساني وضعيفة لراعة وشو قوية وزي ما شي بتقيلي رح جيب الكل حرية فيي في ناس فكروا يوقفوني خاف فكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شلي بس لحكاية وبس شكا شكوا ليش اجت بنت عربية بدها تعبر حولوها بعلم حالها بدها تكبر مش المعنى كلمة ومنين جاي بحسوا انها طالعة من القلب من وجع اللي وجع حياة كانت أدم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البقعة بغطرة فينا البقعة برقص قال بقول لك لا حياة ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تقول في شيء انه موجود ما هو مسدود ومش هيعملنا كنت وجود بالاول هنا فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكروا حاجة تعطوني بكا بكا شد بس حكا شوفوا لو المدر اصدوموا بس شكا هنا فكروا يوقفوني ها فكروا لا اتذكروا حاجة تعطوني بكا بكا شد بس حكا شوفوا لو المدر اصدوموا بس شكا Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y se va terminando este primer programa de la Cuarta Internacional, la cuarta temporada internacional. Hay algunos que se asustan, tanta bandera roja por ahí salieron. No, la cuarta temporada internacional de La Otra Oreja empezó hace un ratito en el programa 131 aquí por La Tribu. Agradecemos mucho a Paula Prati luchando con los aparatos. Hay muchos colectivos aquí, mucha gente esperando la inauguración del estudio mayor de La Tribu, ¿no? Esperemos la semana que viene estar por ahí en el nuevo estudio de La Tribu. Gracias, por supuesto, a Liliana Daunes, una mujer, una de las mujeres luchadoras de la Argentina, y a muchos que nos hacen el aguante, Andrea, desde acá, desde Buenos Aires, Maru y Luna, desde Neuquén también, y como siempre, es nuestra costumbre despedirnos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? El original de Carlos Puebla, y de Cuba nos llega un tango. Ahí está, Carmencita, una especie de tango, Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu imagen gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa